Los medios de comunicación de Soacha se unen para llevar la más completa información en este fin de año. Escuche a partir de este momento Rendición de Cuentas 2010. La gestión administrativa es puesta por cada uno de los funcionarios de la Alcaldía Municipal. Radio Rumbo 107.4, TN Canal Local y periodismopublico.com, comprometidos con el control social. Son las 7 de la mañana, 44 minutos. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes en Radio Rumbo 107.4, al igual que nuestros televidentes en TIN Canal Local y, por supuesto, a todas las personas que a esta hora se vinculan a la red de periodismopublico.com. Saludamos a esta hora a todo el equipo periodístico de este gran alianza de los medios de comunicación de Soacha, periodismopublico.com, Radio Rumbo 107.4 y TIN Canal Local, la imagen de Soacha. Nuestro director de Periodismo Público, el portal de internet más importante y significativo en los medios locales, Ariel González, muy buenos días. Carlos, muy buenos días a todos los compañeros, a Diana, por supuesto, a Alejandro, a ustedes, amables oyentes de Radio Rumbo Estéreo que nos siguen a esta hora. Los lectores tradicionales de www.periodismopublico.com, señala a través del streaming también. Y hoy un tema bien importante, como lo mencionamos ayer, todo lo que tiene que ver con planeación y las diferentes dependencias. Vamos a hablar de gestión ambiental, vamos a hablar de desarrollo económico y bueno, vamos a mirar en la medida que los invitados nos lleguen a ver en qué temas podemos avanzar, porque hay un tema crucial, Carlos, en lo que tiene que ver con planeación, que es el famoso POT, el Plan de Ordenamiento Territorial. Vamos a ver hasta dónde podemos analizarlo, hasta dónde podemos de pronto tratar, sabiendo que desde el año 2000 se viene trabajando en este importante tema para la planeación del municipio de Soacha. Y es bueno poder ilustrar además, Ariel, el tema del plan de ordenamiento territorial, ilustrar porque muchos de los habitantes del municipio de Soacha no contextualizan y no pueden, digamos, llegar a ver cuál es la importancia y el significado que tiene para nuestra población el tema del avance en este aspecto. Y sobre todo que ha tenido tantos traumatismos, Carlos, porque recordemos que a través del acuerdo 046 del año 2000 se adoptó el plan de ordenamiento territorial en el municipio de Soacha. En 2007, es decir, 7 años después, se le hicieron ajustes. Este año 2010 también se está haciendo ajustes a este plan de ordenamiento territorial y ahora se dice que el otro año también hay que hacerle nuevos ajustes. Vamos a ver qué pasa, porque es la carta de navegación más importante para la planeación de un municipio. Esto no lo inventamos nosotros, recordemos que son directrices que vienen desde el gobierno nacional. En el chat de www.periodismopublico.com y con las pilas puestas está don Alejandro López, el madrugando como siempre. Alejandro, buenos días, bienvenido. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Rumbo, los televidentes de TIN y todos los usuarios de periodismopublico.com, a usted Carlos, Ariel, a Diana, Andrés y a todos los invitados que hoy hemos citado. La invitación muy especial es para que empiecen a marcar desde ya los números telefónicos de Radio Rumbo o empiecen a chatear a través de www.periodismopublico.com o a través de nuestro perfil o de Periodismo Público de Facebook o a través del perfil de Twitter. Ahí los estamos esperando para que empiecen a hacer todas sus preguntas y a través del foro también, Carlos. Bueno, antes de saludar a nuestro invitado, a quien hace parte de este equipo de trabajo de la Secretaría de Planeación, quisiera como de pronto, y para dar un poco de tiempo también a los funcionarios, un poco hablar sobre el día de ayer, un balance además positivo. Vino el secretario de gobierno, el coronel en retiro Antonio José Ardila, estuvo el mayor Mantilla, quien en este momento es encargado de la policía municipal, el comandante de estación, y además la gente se vinculó, Ariel y Alejandro, un balance, por ejemplo, en el chat que tuvo una muy buena acogida y una muy buena respuesta participativa, no solo en el municipio de Soacha, sino en diferentes partes de Colombia y del mundo. Es decir, que esto ha tenido un muy buen resultado y esperamos que la gente se siga vinculando, los habitantes de Soacha y las personas que quieran conocer cada uno de los detalles de la gestión administrativa del año 2010 en el municipio de Soacha. ¿Cómo o qué percepción le dio el día de ayer, Ariel? Pues, Carlos, ayer fue el inicio de este ejercicio deliberativo del balance de gestión con cada uno de los funcionarios de la administración municipal. Nos vamos a prolongar hasta el día 23, es decir, hasta mediados de la siguiente semana. Ayer el tema, usted lo acaba de decir, fue gobierno, me parece que fue muy importante. Además, la visión que tiene el coronel Antonio José Ardila frente a la planeación, pues es muy diferente a lo tradicional. Hay veces choca, ¿no?, con lo que normalmente, con lo que tradicionalmente estamos acostumbrados. Recordemos que el tema de gobierno siempre se relaciona con seguridad, con inseguridad, con espacio público, con invasión al espacio público. Y estamos acostumbrados a presencia policial masiva. El secretario de gobierno, en este caso el coronel Ardila, está proponiendo temas como, por ejemplo, la famosa organización familiar autosuficiente, la participación masiva ciudadana. Seguramente son términos nuevos y, repito, hay veces choca, pero creo que el balance fue bien interesante. Además, Carlos, mire, nosotros, y afortunadamente y gracias a la unión que hicimos en Radio Rumbo TIN y periodismopublico.com, bueno, está la señal en directo a través de los 107.4, pero también quienes no puedan a esa hora escuchar, pues simplemente en el transcurso del día se cuelgan a la página www.periodismopublico.com. Ahí está el resumen. ¿Qué fue lo más importante que dijo en este caso el coronel Antonio José Ardila? El caso de hoy, el tema de planeación, también ahí estará posteriormente para las personas que de pronto no puedan estar acompañándonos en vivo y en directo a través de los 107.4 de Radio Rumbo Estéreo. Muy bien, son las 7 de la mañana, 50 minutos. Saludamos a esta hora a John Pedro Cometa. Él es el director de gestión bioambiental de la Secretaría de Planeación del municipio de Soacha. Es un gusto tenerlo en nuestra mesa de trabajo, director. Le decimos bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nos agrada además y que nos cumplió. Fue muy madrugador a pesar de las adversidades que hay en materia de movilidad. Eso pues nos llena de satisfacción además en poder avanzar con este proceso, un proceso de control social, donde estamos invitando además a esta hora de la mañana para que nuestros oyentes y nuestros televidentes nos llamen. 722-2181 es la línea habilitada, al igual que 576-3248, y por supuesto en el chat, un contacto permanente con Alejandro López y con todo el equipo periodístico de este importante portal de internet, como lo es www.periodismopublico.com. Sus inquietudes se pueden expresar a través de estos micrófonos, todas las necesidades o más bien los interrogantes que puedan tener en diferentes aspectos. Hoy en el tema de planeación, en el tema ambiental, en el tema de CLOPAD, por ejemplo, en el tema de construcción de vivienda. Un tema muy importante donde vamos a estar haciendo un gran tejido comunicativo con estos tres medios de comunicación y, por supuesto, con los funcionarios de la administración municipal. Son las 7 de la mañana, 52 minutos en Radio Rumbo. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Usted hace parte del control social del municipio. Llame y participe. 722-2181, 576-3248 o conéctese a través del chat de periodismopublico.com. Gestión Administrativa Soacha 2010. Usted hace parte del control social en el municipio. Llame y participe al 722-2181 o formule su pregunta a través del chat de periodismopublico.com. Hoy viene a las 7 de la mañana, 52 minutos. También saludamos a la secretaria de Planeación del municipio de Soacha, la arquitecta Anadelia Abril. Tenemos comunicación con ella. Pues infortunadamente no está con nosotros en la mesa de trabajo por diferentes razones, pero igual nos va a acompañar en este proceso de control social. Secretaria, muy buenos días. Bueno, hemos perdido la comunicación. Vamos a saludar también a esta hora de la mañana a Sandra Rodríguez, directora de Desarrollo Económico. Nos agrada, directora, que nos acompañe en esta mañana y en este proceso, además, de control de nuestra ciudad. Sí, muy buenos días a todos los oyentes y muchísimas gracias por esta oportunidad. Muy bien, son las 7 de la mañana, 52 minutos. Vamos a abordar algunos temas, Ariel, en materia de desarrollo económico y en materia ambiental. ¿Qué le parece si arrancamos con el tema de desarrollo económico, que es sumamente importante, fundamental para muchos habitantes del municipio de Soacha, con algunas inquietudes además, y además que usted viene armado, viene con algunos mapas conceptuales y para poder ilustrar también a nuestros televidentes y por supuesto a nuestros lectores en www.periodismopublico.com. Bueno, Carlos, aquí con la ayuda de nuestros invitados, con la doctora Sandra Rodríguez, la directora de Desarrollo Económico, y con John Pedro Cometa, que es el director de la gestión bioambiental, Pues vamos primero a hacer como un panorama de lo que es la Secretaría de Planeación, porque la Secretaría de Planeación maneja diferentes dependencias y ustedes, doctora Sandra, me van a ayudar si se me queda alguna. Secretaría de Planeación, varias dependencias. Una es la Dirección de Desarrollo Económico en cabeza suya, ¿no? Sí, exactamente. Otra es la Dirección Bioambiental o de Gestión Ambiental en cabeza aquí de John Pedro Cometa. Otra línea que maneja es lo que tiene que ver con gestión de espacio físico y urbanismo, ¿no? Sí. ¿Se me queda alguna que maneje planeación? No, no, por supuesto maneja varios temas, pero digamos que todos se desprenden de estas grandes, tres grandes áreas, ¿es así, sí, no? Sí, correcto. Bueno, perfecto. Entonces, ubicándonos, ¿qué es lo que maneja planeación? ¿Arrancamos o tenemos ya la arquitecta? No, vamos a arrancar y en segundos estaremos en comunicación con la Secretaría de Planeación. Bueno, perfecto. Entonces comencemos hablando de desarrollo económico con la directora de esta área, la doctora Sandra Rodríguez. Desarrollo económico a su vez maneja varias áreas, varios programas. Ajá. Uno tiene que ver con la gestión empresarial, el otro con gestión de empleo, explotación de recursos naturales y la gestión turística y promoción del municipio. Entonces, ahí están los grandes temas que se manejan desde desarrollo económico. Y vamos a comenzar, doctora Sandra, entonces, hablando con la primera gran línea que maneja usted y es lo que tiene que ver con gestión empresarial en este 2010. Bueno, primero, ¿usted cuánto lleva en la Dirección de Desarrollo Económico, doctora Sandra? 3 meses llevo en la Dirección de Desarrollo Económico. Bueno, 3 meses. De pronto no será tiempo suficiente como para poder desarrollar lo que uno quisiera, pero bueno, de todas formas se ha hecho bastante, ¿no? Es una dirección bastante agitada. Sí, una dirección con bastante movimiento, pero pues la idea es seguir con el plan que nos han dado y poder dar cumplimiento en un 100%. Bueno, hablemos de gestión empresarial entonces. ¿Qué se ha hecho? Porque tengo entendido que se han realizado convenios, por ejemplo, con la Cámara de Comercio, se ha venido trabajando con Dan Social, con el mismo SENA. ¿Qué podemos decir de esa parte? Sí, en la parte de gestión empresarial nosotros trabajamos el tema de identificación de iniciativas productivas, de la creación de empresas y formalización, de gestión de crédito y fortalecimiento empresarial. Dentro de todas estas líneas tenemos convenios con Cámara de Comercio, en el cual hemos involucrado a la comunidad para invitarlos a que se formalicen en la actividad comercial. Se han realizado diferentes capacitaciones, talleres donde se les ha demostrado que ser formal vale la pena, se les ha capacitado en la parte contable, en la parte de mercadeo, y muchos de ellos ya entraron a formalizarse. Con este tema, por ejemplo, de desarrollo empresarial, Ariel, y nuestros oyentes y televidentes y lectores, muy importante tener una persona como la directora Sandra Rodríguez, que ha tenido un bagaje anteriormente en el sector privado y que además conoce un poco estos temas. ¿Cómo en estos 3 meses, digamos, ha avanzado esa gestión, por lo menos en materia empresarial? ¿Cómo la ha encontrado usted, la cartera o la dirección que usted lidera? ¿En qué ha mejorado o por el contrario, pues en qué nos hace falta? Al llegar a la Secretaría de Planeación, obviamente habían muchos programas que se venían desarrollando, y pues desde que yo llegué lo que tratamos de hacer era fortalecer muchísimo estos convenios, poderlos desarrollar y realmente llevarlos al 100% de su ejecución, que es lo que hicimos. El tema de gestión empresarial se vincula directamente con la parte laboral y es uno de los temas más interesantes para las personas que nos escuchan y nos ven en este momento. ¿Cómo va de la mano este proceso? Gestión empresarial, gestión de empleabilidad. ¿De alguna manera se trabaja desde la Dirección de Desarrollo Económico por esto? ¿Y cuál es el balance a la fecha? Sí, la Dirección de Desarrollo Económico trabaja de la mano con el SENA. Con ellos estamos unidos con los industriales, comerciantes y diferentes empresarios del municipio, quienes dan sus solicitudes de requerimientos de personal. Con el SENA venimos trabajando los perfiles profesionales, las necesidades de las empresas. ¿Con qué fin? Con el fin de capacitar y certificar la mano de obra del municipio y poder ofrecerle a estas industrias y estas empresas mano de obra directamente de Soacha, pero también no solamente para que quede en Soacha, sino que también tenga una oportunidad en Bogotá. Todo lo canalizamos por el SENA, con quienes llegan a inscribirse allí en las diferentes vacantes, hacemos convocatorias y las personas allí deben iniciar el proceso que hace el SENA en cualquier parte del país, y de allí muchas personas han sido beneficiadas con la parte laboral. De hecho, un primer acercamiento y algo que tuvimos hace aproximadamente un mes, directamente la Dirección de Desarrollo Económico con Atacadao, el hipermercado que llegó al municipio, realizamos toda la convocatoria y todo el proceso de selección del personal que actualmente está laborando. La idea es que nosotros nos fortalezcamos más y entremos a interactuar directamente con todas las industrias para que podamos entregarles esa mano de obra que ellos necesitan. Bueno, doctora Sandra, aquí mezclamos un poquito lo que tiene que ver con gestión de empresarial y gestión de empleo, ¿no? Pero hay algunos resultados tangibles, directos, concretos. Miremos, por ejemplo, en la parte de gestión empresarial. Usted habló anteriormente de convenios con la Cámara de Comercio. Ahí se han realizado una serie de capacitaciones y usted hablaba de pronto decirle a los vendedores, hombre, es mucho mejor ser formal a ser informal. En eso, ¿cuántas capacitaciones se han hecho? Sí, realmente desde que yo llegué a la dirección realizamos 6 talleres de un convenio que tenemos con la Cámara de Comercio. Aproximadamente participaron de 80 a 100 personas y de este grupo se formalizaron aproximadamente 40 personas. 40 personas. ¿En esa parte se hizo una rueda de negocios? Sí, exactamente. Como una manera de premiar a estas personas que se unieron a esta capacitación, tuvimos nuestra primer rueda de negocios donde tuvimos compradores directos de Atacadao, de Carrefour y una empresa que comercializa artesanías y las lleva fuera del país, especialmente a Dubái. Allí tuvimos una participación de más o menos 80 microempresarios, de los cuales aproximadamente 20 tuvieron negocios exitosos y son proveedores actualmente de estas personas. 80 microempresarios de Soacha, todos. Todo lo que estamos haciendo nosotros es encaminado a microempresas que estén funcionando en el municipio de Soacha. Bueno, perfecto. Con Dan Social, tengo entendido que también se ha venido trabajando la parte de economía solidaria. También se han citado vendedores. Y aquí hay algo bien interesante, Carlos, y amables oyentes, es que se escogió un grupo y hay ya unos negocios concretos. ¿Cómo se desarrolló esta parte, doctora Sandra? Sí, exactamente. Este proceso es un convenio que se firmó entre Alcaldía y Dan Social y Lexcon para poder capacitar a las personas en economía solidaria. Este proceso se inició el año pasado, en el cual se citó a una convocatoria aproximadamente 300, 400 personas informales. De allí se les explicó el proceso, se les mostró cómo podían organizar sus empresas y de allí se inscribieron una cantidad de personas quienes se asociaron y en este momento se formalizaron 3 grupos de vendedores informales, se agremiaron, como fue un grupo del sector de San Mateo que creó su microempresa de panadería y está actualmente funcionando. También tenemos en el sector de transportes un grupo de bicicleteros y tenemos un grupo de transportadores que están montando un cambiadero de aceite. Tenemos otros 2 proyectos que próximamente saldrán pues a funcionar, pero esta experiencia la gente al principio no creía, porque aquí estamos dando unos recursos del municipio y que aporta Dan Social para que estas personas inicien su negocio. Aproximadamente estábamos dando entre 3 millones y medio y 4 millones de pesos para que iniciaran su negocio, previo a unos procesos de selección ante un comité que se trabaja, y la idea es poder continuar. Estas personas pues están muy contentas, vieron que de verdad volverse informales sí vale la pena, y próximamente ustedes van a ver los avisos en cada unidad comercial donde van a aparecer los logos de los entes participantes para que la gente de verdad se dé cuenta que sí vale la pena. Bueno, yo iba para ese tema precisamente, doctora Sandra, y es el tema de la informalidad. ¿Qué papel juega la Dirección de Desarrollo Económico? Muchos entenderíamos que la responsabilidad, por ejemplo, en el tema de reubicación es por parte de Secretaría de Gobierno. Obviamente es un gran equipo y pues el gabinete está interesado en todo esto a criterio de varios funcionarios, pues incluyendo usted. Pero ¿cuál es la responsabilidad directa de su dirección, de la Dirección de Desarrollo Económico, por el tema, por ejemplo, de reubicación, por el tema de, lo ha dicho usted misma, el trabajo formal, salir pues de la informalidad y avanzar en esta política pública, además, porque muchos a veces pensarían que el tema no ha avanzado durante este año, en los últimos meses, o quizá se dejaría para el próximo año? ¿Cómo avanza esto? Sí, la Dirección de Desarrollo Económico trabaja en forma articulada con la Secretaría de Gobierno, quien es la encargada del manejo del control del espacio público. Desarrollo Económico, ¿cómo interviene? Interviene en esa sensibilización y sociabilización con los vendedores informales. Realizamos censos para poder saber qué población es la que está realmente en estos sectores. Se realizan capacitaciones, se les enseña a cómo volverse formales. y la idea es poder apoyar a la Secretaría de Gobierno en todo el tema de disponibilidad de espacio público y poder reorganizarlos e invitarlos a formalizarse. Muy bien, 8 de la mañana, 3 minutos, avanzamos en esta la rendición de cuentas año 2010 en el municipio de Soacha, y este es un proceso participativo donde la gente también tiene la palabra. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Usted hace parte del control social del municipio. Llame y participe 722-2181-576-3248 o conéctese a través del chat de periodismopublico.com. Gestión Administrativa Soacha 2010. Muy bien, 8 de la mañana, 4 minutos. Vamos a recibir llamadas. Lady López. Don John Páez se comunica con nosotros desde la Comuna 2. Don John, muy buenos días. Bienvenido a esta mesa de trabajo. ¿Y cuál es su inquietud? A ver, primero que todo, con el cordial saludo para la mesa de trabajo, para todos los oyentes. Como ciudadano del municipio de Soacha, quiero sentar mi voz de protesta, porque si una secretaria de despacho no es capaz de estar en una rendición de cuentas y de frente a la comunidad, exijo que renuncie, porque es que aquí se tiene que venir a trabajar y estar de frente a la comunidad. Primero. Segundo, quiero solicitar que si por favor el señor de Bioambiental me explica por qué tantos humedales rellenos y quién da la orden para que se haga eso, y si la tuneladora de la empresa de acueducto está trabajando por nuestro municipio, y con respecto a la señora de desarrollo económico, quiero preguntarle qué pasa con el programa de jóvenes emprendedores. ¿A cuántos jóvenes le han ayudado en el municipio de Soacha? Muchas gracias, que Dios les bendiga. John, muy amable, 8 de la mañana, 5 minutos. Yo creo que le damos la palabra a la directora de Desarrollo Económico. Posteriormente vamos con el director de Gestión Bioambiental, John Pedro Cometa, y también vamos a conocer, Alejandro, también las inquietudes y los reportes que nos entregan en www.periodismopublico.com. Ya tenemos reporte de los lectores. Sí, Carlos, ya se está viendo cómo cada momento llega gente de todo el país. Hoy sí no tenemos visitantes de Estados Unidos como el día de ayer. Un saludo muy especial para nuestros amigos del Deslinde, que están muy conectados. Muchas preguntas, sobre todo para el POT, espacio público, medio ambiente. Ahí tenemos a nuestro director de gestión ambiental, porque hay muchísimas preguntas de medio ambiente. Entonces vamos a dejar que resolvamos la pregunta que ha hecho nuestro amigo por el medio telefónico y empezamos a hacer ya las preguntas del chat. El tema, directora de emprendedores, ¿qué conocemos sobre el caso? Bueno, el año pasado se realizó una feria empresarial con los jóvenes emprendedores del municipio, y este año, a través de Desarrollo Social de Juventudes, se realizaron este tipo de ferias de emprendimiento. Es un tema más de desarrollo social, Carlos. Ajá. Como se ha venido trabajando este año, ¿no? Muy bien, le damos la palabra a John Pedro Cometa, director de gestión bioambiental, y una inquietud que tenía John Páez sobre pues varios aspectos en el tema ambiental. Sí, muy buenos días, señor John. El tema de los humedales, yo creo que eso se ha socializado ya por temas de medios de comunicación bastantes veces. No los estamos rellenando, la administración no los está rellenando ni está autorizando en absolutamente ninguna parte de las rondas de los humedales el relleno de estos. Lo que se está haciendo es todo lo contrario, se están haciendo operativos nocturnos para controlar la disposición de zorreros y volqueteros que llegan a esos sitios a disponer, y pues tratar de requerir a la comunidad que hace estas actividades, que cuando se determina el sitio donde se están haciendo, nunca aparece un responsable, y son la misma comunidad la que trata de invadir estos espacios para rellenarlos. Lo que pasa con el humedal Tierra Blanca, estamos tratando de hacer un estudio de títulos para hacer la recuperación de esas zonas, y se les ha pedido el favor por medios de comunicación a toda la comunidad en general que eviten la compra de estos predios en zonas de ronda. Esas son zonas de interés público, ahí no pueden hacerse edificaciones ni construcciones, pero pues la comunidad hace caso omiso a todas las recomendaciones que se hacen, y consecuencia de eso pues es lo que está sucediendo. El control obviamente se trata de hacer, es un control policivo, es un control desde la misma dirección, pero pues entenderán que la administración municipal no cuenta con el personal suficiente para colocar un policía en cada esquina para poder evitar este tipo de flagelos. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TN Canal Local y periodismopublico.com. Usted hace parte del control social en el municipio. Llame y participe al 722-2181 o formule su pregunta a través del chat de periodismopublico.com. Muy bien, preguntas a esta hora, 8 de la mañana, 8 minutos, este proceso participativo, y nos llegan desde el chat muchos reportes de otras partes del mundo, además. A través del correo electrónico que se ha habilitado, gestion@periodismopublico.com, y del chat nos están llegando ya las preguntas. Esta viene de parte de Deslinde de Soacha. Dice, ¿qué tratamiento se le está dando a los lodos del dragado del río Soacha? Bueno, esa es una pregunta directamente para nuestro director de gestión bioambiental, John Pedro Cometa. ¿Hay respuesta a esa pregunta, director? Sí, señor, por supuesto. Pues eso, aunque es un tema de la Dirección de Servicios Públicos, uh-huh, hasta donde tengo entendido, los lodos el producto de los dragados del río Soacha deben ser dispuestos en sitios especiales para esto. Por, a raíz de esto tuvimos una discusión hace unos meses con respecto al tema, porque Soacha tiene autorizados algunos sitios de disposición, pero no son para lodos específicamente. Esto tuvo que llevarlos a Faca o Mosquera, un municipio aledaño, para hacerle su tratamiento y su disposición. Pero se sabe en este momento claramente a dónde están llegando esos lodos. Es que el tema no es de mi competencia, el tema es de servicios públicos. Cuando si es ambiental, el tema de los dragados es un tema de servicios públicos, porque se hacen dragados por los temas de alcantarillado, y los contratistas que hacen los dragados tienen que presentarle ante la entidad que los contrata, que en este caso es la Secretaría de Infraestructura, los sitios de disposición donde van a ubicar esos lodos. Pero por ningún motivo le llega a planeación el saber a dónde se lleva ese dragado, a dónde están depositando. ¿No tienen que solicitar algún permiso, o se sabe que lo están llevando a la ciudad capital o lo están llevando a Mosquera? ¿Qué está pasando con esos residuos que están saliendo? A la Secretaría de Planeación no llega ese comunicado, porque la contratación la hace la Secretaría de Infraestructura. Es un tema de infraestructura lo que se trata con el tema del dragado del río. No se trata como tema ambiental, porque es una obra física, más no una recuperación o un... Pero entonces me caen a mí personalmente las dudas, señor director. Y es que cualquier obra que se haga en el municipio de Soacha, pueden sacar los escombros a cualquier lado, o las basuras que deja alguna construcción o en este momento este dragado, y el municipio de Soacha no tiene idea. Porque yo estoy seguro que si le vamos a decir, y esperemos a que llegue el día de preguntarle la gestión a la Secretaría de Infraestructura, a dónde están llevando esos depósitos, pues dirán que precisamente Planeación es la que tiene que dar el permiso de a dónde se pueden botar. Sería bueno aclararle a la comunidad de Soacha qué está pasando con esto, porque precisamente aquí la gente está preocupada por eso. Alejandro. Sí, Alejandro. Bueno, permítame antes de que yo de pronto continúe con la respuesta. Usted me corregirá. Recientemente tuve la oportunidad de hablar precisamente con el alcalde encargado, Claudio Galán, sobre este tema. Él manifestó que en este momento eso se está enviando a Mosquera directamente. Hay un sitio especial, pero el municipio está gestionando a través de la CAR también, para adecuar un sitio lo más pronto posible para llevar esos lodos a un sitio especial. Repito que se está adecuando, porque está saliendo además muy caro trasladarlo a Mosquera. ¿Usted tiene conocimiento de eso, me imagino? Sí, ¿no? Claro, el tema es costoso, el tema de tratamiento de lodos no es fácil. Perdón, por eso la administración municipal obviamente está gestionando el tema de una escombrera autorizada con tratamiento de lodos específicamente, que es un tema de un estudio mayor para poderlo autorizar. Pero sí, efectivamente, Alejandro, no sé si de pronto el hecho de que no conozcas un poco de la contratación pública te limita el concepto, pero cuando se hace la contratación con obras públicas, los contratistas, en la presentación de la propuesta, antes de ser contratados, tienen que especificar el sitio de disposición que van a utilizar para los productos de excavación o demolición que resulten de la obra. Esto será supervisado directamente por el interventor o el supervisor de la administración municipal, a dónde es que tienen que ir la disposición de estos escombros. Entonces eso se soluciona previo a la contratación. No es que una vez contratados se saquen ese tipo de materiales, escombros o excavación o descapote, lo que sea, y después se mira dónde se bota. No, eso es previo a la contratación, tiene que estar resuelto. Que si la Secretaría de Planeación lo sabe, en los contratos que la Secretaría de Planeación maneja, es obligación saberlo. En los contratos que la Secretaría de Infraestructura maneja, es obligación de la Secretaría de Infraestructura. Lo mismo sucede con Educación, que también hace colegios, y lo mismo sucede con el Instituto de Deportes, que hace algunas obras de parques y ese tipo de cosas. Muy bien, 8 de la mañana, 13 minutos. Bueno, seguimos hablando del tema ambiental. Las opiniones de la gente juegan un papel importante en Radio Rumbo TI, en periodismopublico.com. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Bueno, sobre el plan de ordenamiento territorial existen varias consideraciones que hay que tener en cuenta. Una, pues que desde hace 3 años se hizo una consultoría donde en esa consultoría se hizo la revisión y ajuste del POT. Pasaron 3 años y no se han hecho los trámites ante la CAR y ante el Consejo Municipal. Entonces, dado que el otro año se terminan los 3 periodos constitucionales que hablan la norma, que habla la ley 388 con respecto al tiempo de durabilidad de los POT, entonces ese POT que se está trabajando en el municipio de Soacha, ¿es revisión de ajuste o es un nuevo POT? Porque si es una revisión de ajuste, ¿cómo se hace una revisión de ajuste cuando ya hay que hacer un nuevo POT? ¿Sí? Primero que todo eso. Ahora, segundo, ¿qué va a pasar con todas esas irregularidades que hubo con el acuerdo 46 de 2000 y que todavía existen? Por ejemplo, el hecho de que se hayan caído los usos industriales del acuerdo 046 de 2000 y que no se ha hecho nada al respecto. Segundo, que pues había unas prohibiciones que hacía el acuerdo 046 de 2000 con respecto a los crecimientos urbanísticos porque habían en ciertas zonas, porque habían problemas de inundación, que es lo que estamos viendo ahorita en las zonas de Terreros, en Las Vegas, en Buenos Aires, en Maiporé. El POD, el 046 de 2000, determinaba que había que hacer unos estudios y hacer un acuerdo previo al desarrollo de esos predios. Ya se iniciaron el desarrollo de esos predios y nunca se ha sabido nada. Entonces es indiscutible que sobre el acuerdo 046 hay muchas irregularidades. Y algo que es muy clave es qué va a pasar con la estructura ecológica principal del municipio de Soacha. El municipio acabó de editar un libro sobre la flora y la fauna del municipio, un libro excelente que hizo la Universidad Distrital, donde da prueba de la importancia del territorio y de la importancia de la estructura ecológica. El modelo de crecimiento y desarrollo del municipio va en contravía de esa estructura ecológica. Entonces, ¿cómo se va a garantizar que esa estructura ecológica del municipio de Soacha superviva y por ende superviva el territorio de Soacha? Ahí es el dilema. Los problemas de inundaciones y problemas generados por el invierno de deslizamientos y todo eso es parte de no entender el territorio y de no entender la dinámica del territorio. Entonces ese nuevo POT que se va a hacer debe recoger todas estas inquietudes y analizarlas, pero si estamos haciendo una revisión y ajuste y el otro año hay que hacer un nuevo POT, entonces ¿qué diferencia hay con uno y otro? O si de una vez ya se está tramitando el nuevo POT y que no se van a cometer esos errores de por ejemplo que dio al traste que se cayeron los usos industriales de Soacha, el problema de la traída de las aguas residuales del distrito capital hacia el territorio sin ningún tipo de medidas de compensación y de mitigación para Soacha porque no están contempladas. ¿Qué implica eso? Unas cosas son que Soacha tenga un plan maestro de acueducto y alcantarillado y otra cosa es que a Soacha se traigan las aguas residuales del distrito sin más ni más, violándose el plan de ordenamiento territorial. Entonces son toda una serie de inquietudes que se tienen que visualizar, hacer una discusión amplia en el municipio de Soacha para que en realidad ese ordenamiento territorial sea benéfico para las futuras generaciones. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Usted hace parte del control social del municipio. Llame y participe. 722-2181-576-3248 o conéctese a través del chat de periodismopublico.com. Gestión administrativa Soacha 2010. Muy bien, 8 de la mañana, 18 minutos en Radio Rumbo 818. Un editorial que hacía Humberto Medellín, él es un líder en el tema ambiental y hablaba un poco sobre el plan de ordenamiento territorial. 8-19, hablemos de desarrollo económico y hablemos de tema ambiental, porque no ha tenido tiempo la secretaria. A ver, Carlos, antes de hablar de desarrollo económico, pues sería interesante para cerrar lo que nos dijo Humberto Medellín, que es del Cabildo Verde frente al plan de ordenamiento territorial. Pues hay dudas, lo que yo tengo entendido en estos momentos se está haciendo es un ajuste, pero él tiene toda la razón cuando dice que ya se vencen términos, porque es que recordemos que a través del acuerdo 046 de 2000 se adoptó el plan de ordenamiento territorial en el municipio de Soacha. Posteriormente, en el año 2007 se hizo un ajuste, un nuevo POT. En este 2010 hay nuevos ajustes, digamos, hay unos lineamientos diferentes a lo que se hizo en el 2000 y 2007. Eso es lo que hay veces la comunidad, y en este caso Humberto Medellín, está diciendo, y eso sería bastante importante que la Secretaría de Planeación nos hubiera respondido básicamente cómo estamos, porque inclusive algunos están diciendo que el otro año hay que volver a hablar de ajustes al plan de ordenamiento territorial, y recordemos que esta pues es una carta de navegación que tiene que ver directamente con la planeación de nuestro municipio en todos los temas, en todos los ítems, ¿no? Muy bien, ¿qué le parece si abordamos, Ariel, el tema de desarrollo económico? Vamos desglosando un poquito el tema y hablamos luego con John Pedro Cometa sobre el tema ambiental. Muy bien, continuamos entonces con la doctora Sandra Rodríguez, ella es la directora de desarrollo económico aquí del municipio de Soacha. Hemos hablado de los diferentes lineamientos que desde su dirección ha venido trabajando: gestión empresarial, gestión de empleo, gestión turística y promoción del municipio, y por supuesto el tema de estratificación y SISBEN. Lo que tiene que ver con gestión empresarial, pues ya lo abordamos. Ahora pasemos a lo que tiene que ver con empleo. Aunque bueno, ya también algo hablamos de empleo. Tengo entendido que hay un convenio con el SENA, doctora Sandra, o diferentes convenios, ¿no? O con el SENA, con las diferentes empresas, para este tema de empleabilidad. ¿Qué se ha hecho en estos tres meses, doctora Sandra? Sí, como lo dije anteriormente, hemos coordinado directamente con el SENA los requerimientos de personal de las diferentes industrias y empresas que hay en el municipio. Se ha reseccionado las hojas de vida, se ha realizado talleres con estas personas que han presentado su hoja de vida, donde les estamos planteando muy claramente cuál es el perfil que se requiere para estas empresas, y las personas interesadas siguen en un proceso de inscripción ante el SENA, quien luego envía estos documentos a las empresas. También en este momento estamos adelantando con Planeación Nacional el desarrollo de, como plan piloto, el municipio está en una generación de ingresos donde estamos articulando todas las partes que conforman la parte de generación de ingresos, como es educación, industriales, alcaldía, y vamos en un proceso donde estamos conociendo qué tiene el municipio para luego articularnos y poder generar realmente una política para estas personas del municipio. Es decir, se está trabajando para que Soacha se convierta como en un municipio piloto en esta parte de empleabilidad. Exactamente, en la parte de generación de ingresos. Estamos mirando, ya se trabajó la parte de educación, estábamos mirando qué nivel educativo tenían las personas de Soacha, qué nivel, si es primaria, bachillerato, si es técnico, y encaminando con educación a que estas personas culminen sus estudios. Con la parte de industriales estábamos mirando los requerimientos de mano de obra de ellos, y estábamos mirando desde la alcaldía qué estamos ofreciendo para luego articular y poder, con Planeación Nacional, poder generar una política real para el municipio. Usted anteriormente mencionó que con Atacarao, ¿no? Se ha venido trabajando muy bien. Además, tengo entendido que allí se ubicó un buen grupo de personas que estaban sin empleo en esta multinacional. Sí, aproximadamente 250 personas quedaron involucradas con Atacadao, quien ha puesto a disposición su empresa para beneficiar al municipio. Muy bien, el tema de responsabilidad social, ahí está en esta parte de gestión de empleo, Atacadao. ¿Hay otra empresa de pronto que se haya logrado involucrar gente del municipio de Soacha? Pues tenemos varias empresas del municipio en las asociaciones que existen aquí en el municipio, tienen involucrado a nuestro personal, pero la última experiencia real fue la de Atacadao. Muy bien, el otro tema tiene que ver con el turismo, ¿no? Que, bueno, en Soacha ha estado un poco huérfano ese tema, pero usted le ha puesto como esas ganas, ese impulso. para que Soacha se convierta en un municipio turístico. Gestión turística y promoción del municipio, hablemos de ese tema. Sí, dentro de las políticas que tiene la Dirección de Desarrollo Económico está promoción del turismo en el municipio. Aquí, ¿qué se hizo en primera instancia? Hubo un inventario turístico y un análisis del perfil del consumidor del municipio. Posteriormente nos adherimos al plan del turismo más el deporte de la región del Sumapaz, Masivate y Soacha, donde estamos involucrados varios municipios, y la idea es que entre todos generemos la marca región y podamos explotar en conjunto el potencial que tengamos. También hace aproximadamente 15 días tuvimos un primer acercamiento con la comunidad, con las personas que están interviniendo en la parte del turismo como gastronomía, las personas que están haciendo rutas en los circuitos turísticos, donde abordamos y quisimos saber cómo venían trabajando, qué estaban haciendo, para en conjunto con el SENA poder empezar a realizar capacitaciones muy específicas en este sector para empezar a trabajar con ellos. De allí que se desprendió que es muy importante que capacitemos la parte gastronómica, esa parte que ha tenido el municipio que perdió, porque si recordamos hace muchos años, Soacha era muy importante por sus garullas, por la gallina, venía muchísima gente. La historia nos cuenta que hace mucho tiempo, un fin de semana, estas restaurantes vendían entre aproximadas 200 y 300 gallinas. Hoy en día eso se ha perdido. La idea es poder rescatar y que la gente vuelva a creer en la gastronomía del municipio, y por eso vamos a encaminar acciones hacia manipulación de alimentos, mercadeo, cómo mejorar su negocio. También en la parte de la promoción de la parte arqueológica. Tenemos muchísimas riquezas arqueológicas que se están trabajando con la Dirección de Cultura, pero primero tenemos que generar esa identidad del municipio, que la gente realmente crea y vea que Soacha sí tiene mucha riqueza, que dejemos de ser el patito feo como siempre nos han visto, y que realmente allí veamos que hay una oportunidad en el turismo, en la parte gastronómica, en la arqueología. Tenemos muchísimo por explotar y de allí pueden haber muchísimas unidades productivas que se pueden beneficiar. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Muy bien, Ariel, ¿hace cuánto no va usted al Salto de Tequendama, por ejemplo? Pues yo creo que unos 4 meses, pero cuando fui no me quedaron ganas de volver. No. Y le cuento porque por el olor del río Bogotá, bueno, básicamente porque estéticamente, digamos, el aspecto visual es bello. Sí, sí, sí, sí. Y además era uno de los puntos que a lo largo de los años se convirtió como emblemático en la región y obviamente en el municipio de Soacha y en Colombia entera, un símbolo del turismo. ¿Cómo va ese tema? Porque tenemos entendido, doctora Sandra, que se iba a trabajar sobre el Salto de Tequendama, incluso con el hotel o antiguo hotel, que es propiedad privada y que se estaba hablando con el propietario. En fin, ¿cuál es la gestión particular sobre este sector tan importante para el municipio de Soacha? Pues precisamente al articularnos en el plan turístico de la región del Sumapaz, la idea es que todos los municipios que estamos participando generemos estrategias. Como lo dije anteriormente, acabamos de involucrarnos en el proceso y estamos en eso. Tenemos todos nuestros puntos claros de qué es lo que queremos y para dónde vamos, pero todo tendrá a su medida medio tiempo su respuesta. Sobre eso no sé si estoy equivocado, se pensaba adquirir ese predio, pero tiene un costo alto. A ver, en estos momentos el predio, tengo entendido que pertenece a Roberto Arias, ¿sí? Pérez, el de Consubsidio. Uh-huh. Hay una fundación privada que está gestionando que se le transfiera el hotel. Está en eso, pero el municipio también está interesado en adquirir, por supuesto, para convertir el Salto del Tequendama y el hotel concretamente en un sitio turístico atractivo para el municipio. Vamos a ver cómo nos va. Inclusive la misma gobernación, y recordemos que recientemente, hace alrededor de mes y medio, estuvo el gobernador Andrés González con el expresidente Ernesto Samper, ajá, allá en el hotel del Salto, en el Salto del Tequendama, hablando de la recuperación y por supuesto pensando en hacer todo un proyecto turístico hacia esta zona. El propósito entonces, directora, en pocas palabras, sería darlo a un privado que reactive el sector turístico en este aspecto, obviamente con el apoyo de la administración municipal, en este caso sería así. Lo que tengo entendido, Carlos, sí, la intención en estos momentos, alguna vez tuve la oportunidad de hablar con el alcalde Ernesto Martínez, la intención del municipio es adquirirlo. Pero como le dije, propiedad del municipio, en este caso sería... Adquirirlo no, me imagino que tratando a ver si Roberto Arias lo cede al municipio, para que el municipio tenga el control directo, pero hay una fundación muy interesada que ha avanzado en eso para que ellos sean los que tengan el manejo. Entonces, ahí estaría la puja. Sí, sí, ahí estamos como en eso. Eso es como la última noticia que tengo, repito, hace alrededor de, no sé, un mes tal vez, hablamos con el alcalde Ernesto Martínez. ¿Qué sería lo conveniente a su criterio, directora? O se podría también plantear, por ejemplo, una empresa de economía mixta que genere recursos tanto al municipio como pues al sector privado que estaría interesado en reactivar el turismo en ese punto. Sí, sería una empresa de economía mixta. De igual manera, nosotros en la Dirección de Cultura contamos con gente muy preparada para poder hacer una recuperación de este sector, y obviamente que es un tema nuevo que tenemos que evaluar y que estamos evaluando, obviamente cumpliendo con las directrices que nos dé el despacho. Muy bien, doctora Sandra. En el tema de gestión turística y promoción hay algo que me llama la atención, y son las ferias que se han organizado desde la Dirección de Desarrollo Económico precisamente para atraer a los microempresarios en este sector artesanal. Se han realizado una feria tal vez, desde que esté usted, y se va ahorita el 16, comienza la otra, ¿no? Sí, exactamente. Tuvimos una primer feria en el mes de septiembre, en la cual tuvimos alrededor de 60 microempresarios, y ahorita a partir del 16 de diciembre tenemos nuestra gran feria empresarial, donde van a participar aproximadamente 150 microempresarios, aprovechando la temporada decembrina para poder promocionar sus productos, sus artículos que han venido trabajando durante todo el año. De igual manera, como una manera de premiar a nuestros grandes artesanos, ellos han participado en la Feria de las Colonias, donde Soacha ha mostrado muchísimo producto y ha tenido una gran acogida por parte del público, y la idea es que siga participando Soacha en esta feria, que es muy importante. Los mercados campesinos ya se hizo uno, ¿no? Sí, también tuvimos ya una experiencia en estos últimos 3 meses con mercados campesinos. Tuvimos parte de agricultura urbana, agricultura rural. Tuvimos muchísimas personas también que trabajan estos productos en el municipio. Más o menos participaron 40 personas, y para hacer la primera experiencia les fue muy bien. Obviamente tenemos que mejorar, tenemos que adaptar algunos otros mecanismos, pero la idea es poder realizar otro y luego desplazarnos a las diferentes comunas. ¿Qué tanto ha avanzado ese plan turístico el que usted hablaba, doctora Sandra? Pues nosotros nos adherimos aproximadamente hace un mes. Hemos venido hablando y articulando con los diferentes municipios con el fin de poder entrar a trabajar el tema de marca región. Muy bien, hay otros dos temas que tienen que ver con desarrollo económico, Sisbén y estratificación. Vamos a hablar entonces de Sisbén, Carlos, ¿le parece? Muy bien, son las 8 de la mañana, 30 minutos en Radio Rumbo. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Usted hace parte del control social en el municipio. Llame y participe al 722-2181 o formule su pregunta a través del chat de periodismopublico.com. Muy bien, 8 de la mañana, 31, vamos a hablar de Sisbén. En este momento se adelanta censo, algo descentralizado que se lleva a cabo pues en todas las comunas del municipio. Es un proceso que ha iniciado en varios sectores. Comuna 1 ya se hizo el recorrido. Se avanzaba también en Comuna 2 incluso. Y Comuna 6. Y Comuna 6. Muy bien. Vamos a conocer entonces, porque Carolina Barón, vamos a establecer comunicación con Carolina Barón. Ella se encuentra en la sede del Sisbén, donde las personas también han acudido de forma masiva para poder agilizar en este proceso. Un proceso bien importante para las familias del municipio de Soacha. Lady. Vamos a Carolina Barón, quien se encuentra allí en la sede del Sisbén, aquí en el municipio. Carolina, buenos días y adelante. ¿Cuáles son las inquietudes que transmite la comunidad que se encuentra en este lugar? Pues, Lady, de nuevo, buenos días. Me encuentro aquí en las instalaciones de las oficinas del Sisbén de Soacha. Hay muchas preguntas de los habitantes del municipio. Están inquietos acerca de las encuestas que son realizadas por parte del Sisbén, ya que creen que al realizar estas encuestas se les aumentará el nivel o saldrá del Sisbén por tener algún tipo de electrodoméstico o por vivir en algún sector determinado del municipio de Soacha. Entonces quiero preguntar a la persona encargada del Sisbén, en este caso a la doctora Sandra Rodríguez, si eso es cierto o no. También hay otra pregunta de una de las usuarias, es que ustedes un primo que vino desde otra, de un lugar de Bogotá, se está quedando con ellos. A ellos ya les realizaron la encuesta del Cisbenel. Muchachos, está muy enfermo, ellos quieren saber si se puede afiliar aquí al Cisben del municipio de Soacha. Bueno, Carolina, muchas gracias. Muy bien, Carolina, muchas gracias. 8:33. Bueno, el Cisben y el tema que no solamente ocurre en Soacha, sino en todos los lugares de Colombia, todo el proceso de actualización de datos. Y dicen, si tengo o no tengo un electrodoméstico, me sube, me baja, ¿qué pasa con el nivel, directora? Sí, pues primero que todo aclaremos que el Cisben es un sistema de identificación de potenciales beneficiarios para programas sociales. ¿Esto qué hace? Organiza a las personas de acuerdo a su estilo de vida. ¿Con qué fin? Con el fin de permitir conocer cuáles son los posibles beneficiarios de los diferentes programas. Aquí es muy importante aclarar que nosotros solamente identificamos los potenciales y las personas deben dirigirse a los diferentes programas que les ofrecen. Actualmente, como lo he reiterado en diferentes oportunidades, se está llevando a cabo la Cisbenización 3, que consiste en una actualización de la base de datos. Esto se está haciendo a nivel nacional y nosotros lo comenzamos durante el mes de noviembre. De aquí, ¿qué les puedo decir? Que esta Cisbenización, que nos está ayudando a actualizar la información, a poder tener datos reales. Por ejemplo, aquí en esta nueva ficha que estamos trabajando, tenemos una diferencia con la anterior. En la anterior ficha, simplemente en el caso de discapacidad, se podía determinar si era discapacitado o no, y con esta nueva ficha podemos identificar qué tipo de discapacidad tienen las personas, con qué fin, con el fin de poder direccionar mejor los programas. En cuanto a si se va a subir el nivel o no, en este momento nosotros no lo podemos decir, porque nosotros simplemente tomamos una información, se digita en una base que nos da Planeación Nacional, no es una directriz del municipio, sino de Planeación Nacional, y allí se establecen unos puntajes que está dando Planeación, y de acuerdo a eso se da un puntaje o un nivel, que es lo que actualmente se está haciendo. Con respecto a la afiliación del sobrino, ¿qué debe hacer la señora? Debe pedir una visita nuevamente a su unidad para que allí le tome los datos de esta persona. Debe anexar el recibo de Codensa y la fotocopia de la cédula de la persona que quiere adicionar en su hogar, y procedemos a hacerle la visita. Muy bien, para cerrar entonces con la doctora Sandra y sí, este tema de Cisben. Cisben mide ingreso de las personas, ¿es así? ¿Podemos interpretar? La calidad de vida. Estamos hablando de calidad de vida. ¿Y estratificación, como para diferenciarse, miren la vivienda como tal? La estratificación lo que hace es determinar grupos socioeconómicos y se realiza por medio de datos que se obtienen de las características exteriores de sus viviendas. Si tiene fachada, si tiene antejardín, si tiene garajes. Entonces, es uno, estamos mirando la calidad de vida, y en la otra parte estamos mirando las características físicas de la vivienda. Bueno, directora, pues muchas gracias. Le invitamos para que continúe la mesa de trabajo y al final pues hacemos una especie de balance, un mini balance sobre toda esta charla que hemos sostenido en la mañana de hoy. Vamos a hablar del tema medioambiental, ¿algo por anotar? Sí, pues ya que estamos hablando del Cisben, quiero nuevamente reiterar a la comunidad que es importante que nos colaboren en este proceso. En días pasados presentamos una nota donde estamos presentando a nuestros encuestadores. Ellos van identificados con un chaleco rojo de la Universidad Distrital y un carnet del Cisben. Ellos van a visitarlos en sus viviendas. Necesitamos que una persona mayor dé la información, si no puede estar todo el núcleo familiar presente, que tenga apuntado el número de la cédula o el número de identificación de las personas, que permitan hacer esta encuesta. Realmente es el beneficio para la comunidad, no se está haciendo con otro fin, y reitero, esta encuesta no tiene ningún costo. En dado caso que alguna de las personas intervenga y le solicite un valor por hacer la encuesta, los invitamos a denunciarlos en la oficina del Cisben. Gracias, directora, la vamos a invitar además para que se tome un delicioso café en unos segunditos, y vamos a hablar también del tema medioambiental en esto que se llama Rendición de Cuentas 2010. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y Periodismo Público.com. usted hace parte del control social del municipio. Llame y participe 722-2181-576-3248 o conéctese a través del chat de periodismopublico.com. Gestión Administrativa Soacha 2010. 8 de la mañana, 38 minutos, el tema medioambiental y además un tema que despierta y es sensible para muchos líderes, incluso aquí en este medio de comunicación, en Radio Rumbo, se habla mucho sobre el tema y todos los días se tiene un programa además del tema ambiental. Humberto Medellín hace parte de una mesa de trabajo que opina y que está al tanto de todos estos procesos. Despierta intereses y más que intereses, como la opinión y los sentimientos de los soachunos y de muchos raizales, el tema de los cerros orientales. Sí, además, además Carlos, hay veces se tiende a confundir la labor que le compete a esta dirección de gestión ambiental y lo que le compete a la CAR específicamente. Sí. Entonces eso sería también bueno que John Pedro nos ayudara a aclarar un poco. Exactamente, hay una... o se ha generado en oportunidades una desinformación sobre el tema y la responsabilidad o es del uno o es del otro y la gente entiende sí. Por eso como el lanzamiento de la pelota, pero hay unas características y unos parámetros de trabajo de cada una de las entidades. Le propongo algo, Carlos, sí. ¿Por qué no le remitimos la palabra a nuestro director de gestión ambiental del municipio de Soacha, John Pedro Cometa, que nos haga como un cuadro a manera general, ¿qué le compete, qué maneja la dirección que usted dirige? Bueno, sí, señor. Lo que comenta Carlos es muy cierto. La preocupación por el tema medioambiental ha venido creciendo en las últimas décadas, no solo en Soacha, en todo el planeta. El problema del calentamiento global, todas las afectaciones que estamos viviendo precisamente para la muestra un botón este invierno tan severo intenso que estamos viviendo en ese momento y las consecuencias que ha traído, no solo el invierno, ¿no? Los desbordamientos de los ríos, río Bogotá que nunca se había desbordado y este año desafortunadamente ya superó todos los topes, río Soacha que aunque se venía desbordando continuamente no eran cosas graves, pero los últimos 2 o 3 años hemos visto que han sido temas cruciales. Es interesante y muy conveniente que la gente se preocupe por el tema ambiental, porque es que la afectación la genera los impactos ambientales los genera la gente. Entonces es la misma comunidad la que está perjudicando a la otra comunidad. El hecho de talar un árbol, el hecho de botar basuras a los ríos y a los caños, el hecho de hacer explotaciones indebidas de la minería, el hecho de muchísimas actuaciones ambientales que seguramente no al ver de la gente no generaría ningún impacto, pero sumadas con la cantidad de población que tenemos en este municipio, pues sumadas todas las acciones de una persona individual, pues suma un gran problema ambiental para todos. Quiero hacer claridad que la Dirección de Gestión Ambiental se llama Dirección de Gestión Bioambiental y Asistencia Técnica Agropecuaria. Como su nombre lo indica, es de gestión ambiental. El control y la vigilancia ambiental es competencia directa de la autoridad ambiental. Para el caso del municipio de Soacha, la autoridad ambiental es la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, con sede en Bogotá y con sede en Soacha también. ¿Sí? Ellos son los que les compete el control y la vigilancia, hacer los requerimientos necesarios, hacer las sanciones, los preventivos y las multas que saquen es directamente ellos. Nosotros hacemos la parte policiva, nosotros somos la autoridad policiva como municipio. ¿Qué hacemos nosotros? Recogemos las inquietudes que tiene la corporación, ellos emiten unas resoluciones o unos autos donde informan que debe sancionarse a fulanito o a sutanito y nosotros cumplimos con transmitir ese comunicado de la autoridad ambiental por medio de la autoridad policiva. ¿Y cómo ha sido esa relación interinstitucional entre CAR y administración municipal? Si hay un verdadero lazo, si hay una verdadera unión para trabajar por lo bioambiental se trabaja como, digamos, una rueda suelta, uno por un lado, otro por el otro, porque a veces se le echa la culpa a la CAR sobre algunas situaciones y a veces la CAR es la responsable de algunos temas, ¿no? Sí, no, pues en realidad no es cuestión de responsabilidad. Por eso le digo, la responsabilidad del medio ambiente es de todos, uh-huh. de todos y cada uno de nosotros. El hecho que haya unos funcionarios ahí al pendiente de que la gente no siga afectando el medio ambiente no quiere decir que sea responsabilidad de esos funcionarios el hecho de que la gente siga haciendo males contra el medio ambiente. O sea, la responsabilidad del medio ambiente es de la comunidad, no es de ni la administración ni es de la autoridad ambiental. Nosotros lo único que hacemos es tratar de hacer un control a esa gente que está desmedida con esos temas. Que si hay una buena relación, sí, efectivamente en este momento estamos con el tema de las emergencias, hemos tenido una relación excelente con la corporación, no sé cómo era con la dirección anterior, con nosotros ha sido un tema bastante interesante, hemos tenido una coyuntura muy estrecha con la CAR, hemos participado en muchos procesos, en el control, por ejemplo, de estas emergencias, y estamos iniciando la corporación, pues la administración no tenía recursos, pero la corporación va a iniciar un proceso de un dragado sobre el río Soacha de 3.000 metros lineales de cauce, y obviamente que hemos venido identificando los puntos cruciales, porque el río, pues en la zona urbana, tiene mucho más de esos 3.000 metros lineales. Entonces estamos tratando con ellos de tratar los puntos específicos. En tema de minería estamos trabajando con Cámara de Comercio, CAR, Desarrollo Económico, el tema de la legalidad de los mineros. Estamos trabajando con la CAR el tema de trazar una vía por el cordón minero para evitar que las volquetas entren a Soacha y acaben con las vías y acaben con todo el proceso que se maneja con respecto a la movilidad. Con la CAR hemos tenido, en los 3 o 4 meses que yo llevo en la dirección, hemos tenido una excelente relación. No nos tiramos la pelota unos al otro, uh-huh. simplemente que la responsabilidad es compartida. Aunque ellos son autoridad, nosotros tenemos que hacer gestión y tenemos que hacer control a ese control que hace la corporación. Y obviamente la gestión es disponer recursos, es disponer proyectos y es velar por los intereses de la comunidad. Cabe aclarar también que la dirección ambiental cuenta con un ingeniero ambiental y un director. Es el único equipo de trabajo que tenemos en el tema ambiental. Bueno, le invito para que escuchemos inquietudes de los habitantes del municipio de Soacha y posteriormente vamos con el chat de www.periodismopublico.com. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Usted hace parte del control social del municipio. Llame y participe 722-2181-576-3248 o conéctese a través del chat de periodismopublico.com. Gestión Administrativa Soacha 2010. Ariel, en la Comuna 6 la gente es muy participativa. La gente está pendiente de sus medios de comunicación. Y es por eso que nos vamos a ir para allá. Luis Fernando Acosta, miembro del equipo periodístico de esta gran alianza, está con todos los habitantes de ese sector. Y están por TIN, por Radio Rumbo y por Periodismo Público. Nos siguen por los tres medios. Luis Fernando, buenos días. Así es, Carlos. Buenos días para usted y también para todos los oyentes de Periodismo Público, Radio Rumbo y TIN. Hoy estamos aquí ubicados a la ribera del río Soacha, en el barrio La Florida, segundo sector, en el puente cercano a la institución educativa Eduardo Santos, aquí en la comuna número 6, exactamente en el suroriente de la comuna número 6 del municipio de Soacha. Porque el tiempo es corto, sabemos un poco de la premura también, queremos darle ese tiempo a los oyentes y a la comunidad. Don Pedro Guzmán se encuentra con nosotros y hay planteamientos específicos para el tema de la Secretaría de Planeación. Don Pedro, buenos días, bienvenido a esta rendición de cuentas. Muy buenos días, Fernando, a usted y a toda la mesa de trabajo, a todos los oyentes del municipio de Soacha. Bueno, pues nosotros hemos visto con extrañeza cómo la doctora Anaelia Abril ha manejado la planeación municipal muy por encima, muy jocosamente, no toma en serio las cosas. Por lo menos nosotros desde el barrio La Pradera, segundo sector, le hemos hecho unas solicitudes por escrito y hemos interpuesto unos derechos de petición y nos responde fuera de base. No entendemos. Yo, por ejemplo, a ella le radiqué un oficio en meses anteriores solicitándole la cédula catastral, nombre de propietario, número de cédula de propietario, dirección de nomenclatura de los predios de mi barrio. Allá en planeación tienen toda esa información. Me responde que no sabe qué es lo que quiero. Me di a la tarea. Ese oficio de los radiqué el 11 de mayo. me di a la tarea el 14 de agosto de conseguir un oficio que Planeación Municipal le había dado a otro barrio en las mismas características, y vuelve y me responde que le haga llegar toda la información para ella poderme responder. O sea, quiere que yo le haga todo el trabajo cuando es algo que uno le está pidiendo a una oficina de planeación. Solicitamos una intervención sobre una caseta de teléfonos que ha producido mucho daño, que está violando la Constitución Política de Colombia en varios de sus artículos, y la respuesta de ella que nos da es que la empresa que ha requerido la Telefónica Telecom y que no le han contestado. Yo creo que esa no es una respuesta de una Secretaría de Planeación. Y así en varios aspectos, pero por la premura del tiempo, pues yo sí digo sí, señor, que nosotros mostramos nuestro descontento con la Secretaría de Planeación, porque parece que es un puestico allá para llenar el puesto, calentar el puesto y nada más. Don Pedro, inquietudes en el tema medioambiental, por ejemplo, rápidamente. Inquietudes en el tema medioambiental, don Pedro. Bueno, la situación en cuanto al medio ambiente, pues tendrá que ver lógicamente con la problemática de inundaciones que tenemos nosotros acá. No ha habido un pronunciamiento ni nada efectivo en serio. Hasta ahora tenemos la colaboración del doctor Edgar Alfonso Bejarano, el director general de la CAR, que nos ha enviado este dragado después de cuántas inundaciones que hemos sufrido. Nosotros hemos interpuesto derechos de petición sobre el asunto del colector Canoas del contrato 0315 del 2007, porque colocaron una tubería muy reducida, que cada vez que llueve colmata, y ellos la solución que le encontraron a esta problemática fue hacerle unos aliviaderos o desagües al río que se nos volvieron de doble filo. Por un lado, si la tubería colmata, ellos la hicieron con la intención de que las aguas se vayan al río. Y por otro lado, si el río se crece, pues las aguas se nos devuelven por las alcantarillas, los sifones a las casas de los barrios. Y ese es uno de los principales problemas que tenemos y no sabemos quién nos puede resolver esta situación a largo plazo. Por ahorita pues tenemos el aliciente de que la CAR nos está haciendo el dragado al río, pero este es un dragado después de casi 4 años, cuando lo lógico es que nos hagan un mantenimiento anual. Sí, señor. Luis Fernando, gracias. En segundos volvemos, si nos alcanza el tiempo avanza rápidamente, pero si nos alcanza el tiempo, pues volvemos a ese sector de la Comuna 6. Sobre este tema, John Pedro. Sí, pues el tema de servicios públicos, pues se lo dejo en su momento cuando la directora de servicios públicos venga a tocar el tema, pero el tema del dragado, si es bien cierto lo que les acabo de decir hace un momento antes de la intervención de don Pedro, es que la CART va a ser un dragado de 3.000 metros lineales iniciando por Llano Grande y terminando pues obviamente en Las Vegas, pasando por Prado, uh-huh. Las Vegas y todos esos sectores, en diferentes puntos. Pero también es muy cierto, don Pedro, si me está escuchando, el dragado que se hizo hace 2 meses en ese sector, por el cual no se inundó esta vez el sector del Cardal, ni Llano Grande, ni Florida, fue un dragado que hizo la administración municipal de Soacha con recursos propios de la administración, el que hizo hace 2 meses. El que va a hacer ahorita sí se va, lo va a hacer la CAR, vuelve nuevamente a dragarse ese sector donde ustedes están. Don Pedro, se va a volver a dragar porque nuevamente se está presentando colmatación por sedimentos que trae el río. Se va a volver a dragar, pero el dragado anterior lo hizo la administración municipal, no el doctor Bejarano. Bueno, vamos rápidamente al chat porque hay varias preguntas, hay varias inquietudes. Alejandro también tiene interrogantes por parte de nuestros lectores. Primera que pregunta, que por qué no invitamos a quien se denomina Taita, que por qué no invitamos a la secretaria de planeación. Sí, ¿verdad? Sí la invitamos, claro, pero no vino, nos ha dejado un sinsabor además, porque contestó el teléfono, pero dijo que estaba en una reunión. Pues para aclararle a la audiencia, ¿hace cuánto se enviaron las invitaciones? No, Carlos, hace más de 8 días, es un proceso concertado con la administración municipal, con el mismo alcalde encargado, el doctor Claudio Mario Galán, así que pues no entendemos la razón de la inasistencia de la arquitecta Nadelia Abril. Entonces, para todos nuestros usuarios, oyentes y televidentes, sí estaba invitada la secretaria, claro, de planeación. Agradecerle a los directores que están acá, que han cumplido con este gesto de darle la cara a la comunidad, que es la verdad, la que manda a administrar, ¿no? Alejandro, también para los lectores del chat que están preguntando que qué pasó con la arquitecta Nadelia Abril. Tengo entendido la información es que ayer tarde el alcalde encargado la citó hoy muy temprano a una reunión. Entonces, pues desafortunadamente se le cruzó. Tenía que escoger uno de los dos temas, ¿no? Nos hubiera encantado tenerla aquí, pero bueno, digamos que eso también para que la gente sepa, ¿no? Aunque hay una directriz del alcalde encargado, el doctor Claudio Mario Galán, de asistir a esta mesa de trabajo por parte de los... Sí, Carlos, pero fue él mismo el quien le ordenó a la doctora Nadelia suspender la rendición de cuentas y asistir a la reunión que era de carácter urgente y delicado en el sitio donde se está desarrollando. Bueno, señor alcalde, hombre, nos deja tristes por esa decisión. Bueno, preguntas del chat. Pregunta de Patricia Gómez. Ah, no, perdón, esta no es de Patricia Gómez, es alguien que se llama Hay Espacio, y dice: Secretaría de Planeación, ¿qué pasó con los planes parciales? ¿Por qué no se ha tomado acciones contra la urbanización Maiporé, la cual invadió el humedal, el vínculo? Secretaría de Planeación. Sí, seguramente. Es que, mire, la mayor parte de preguntas tenía que haberla respondido la arquitecta. Desafortunadamente no está, porque el caso, por ejemplo, de las licencias de urbanismo, con todos estos planes parciales de vivienda, el caso del plan de ordenamiento territorial. Pero bueno, ojalá tengamos la oportunidad después de... Pero Ariel, yo sí quiero, como medio, como responsable del medio, dejar las preguntas al aire. Perfecto. Para que los... escuchas, televidentes y usuarios no piensen que es que nosotros no las queremos sacar. Las vamos, y yo sé que de pronto el alcalde encargado y la secretaria de planeación deben estar escuchándolas, y aquí durante todo el día se van a poder resolver a través de periodismo público pues las preguntas. Aquí Martín Lagos se llama este usuario y dice: Maiporé, la disponibilidad del servicio de acueducto y alcantarillado está sujeta a la construcción de redes y el acueducto solo con compresión hasta 3 pisos, y van a construir torres de 8 pisos, colocando una bomba y quitándole presión a la comunidad de compartir. Aquí dejamos esa pregunta para los... bueno, para que los usuarios vean que estamos haciendo. Y la última, para ya pasar. Sí, señor. La última pregunta va precisamente: la licencia de Ciudad Verde solo va a dejar las zonas de sesión, y los centros de salud y educación lo tiene que construir el municipio. Eso están diciendo como una denuncia, debe ser esto, o una pregunta. ¿Qué hay de cierto si la licencia de Ciudad Verde solo va a dejar las zonas de sesión y los centros de salud y educación los tiene que construir el municipio? Otra pregunta de nuestros usuarios. Sería interesante, de todas formas, Alejandro, tratemos de comprometernos con nuestros oyentes, televidentes y lectores, que vamos a intentar remitirle estas inquietudes al arquitecto, a ver si de pronto en el transcurso del día tenemos información, y a través de la página www.periodismopublico.com, en el transcurso del día, que estén pendientes los lectores, las personas inquietas, a ver si las podemos resolver. Muy bien, muy bien. Hablemos de gestión entonces ambiental. Perfecto, hablemos de gestión bioambiental. Director, usted reitera que el compromiso ambiental es de todos, ¿no? Yo lo traduciría que falta cultura ambiental, falta compromiso por parte de la gente. Y precisamente hay un lineamiento que usted maneja, que es educación ambiental y participación comunitaria. ¿Qué se ha trabajado en esa parte? Fuertemente, pues obviamente entendemos que el objetivo de poder cambiar la cultura a un municipio, a un grupo de personas, disculpe, es un tema álgido, largo, muy, muy complejo. Se han hecho múltiples talleres, muchas actividades, se han hecho jornadas, bueno, se han hecho cientos de actividades que apuntan a cumplir con ese objetivo de la cultura. Cabe aclarar que en el tema ambiental hemos cambiado bastante. O sea, Soacha, a pesar de que la mayor población es de otros lados, los temas de apropiación del entorno han venido mejorando, principalmente, y agradecimiento a todos esos líderes comunales que se preocupan por el tema y que constantemente están haciendo requerimientos a la dirección ambiental en esos aspectos. Como también hemos tenido, pues obviamente, temas delicados, y son los puntos donde hemos tratado de trabajar, caso del humedal Tibanica frente a la María, con los recicladores, se han hecho unas jornadas ahí pues para evitar que sigan disponiendo escombros sobre el humedal, obstruyendo los conductos que comunican el humedal de Soacha al de Bosa. Allá se trabajó una jornada interesante. Es un problema poder entrar en esas zonas por la agresividad de la comunidad de ese sector. Sin embargo, País Verde, que es una ONG con la que se hizo un contrato de capacitación y educación ambiental, pudo acceder a ellos. Se cambió un poco la mentalidad, logramos hacer hace un par de meses, hace mes y medio, una jornada de aseo en ese sector donde se recogieron una cantidad de escombros que estaban depositados ahí, se formaron unos jarillones y pues estamos pretendiendo disponer ahí tierra negra para poder mejorar ese sitio y poder hacer siembras masivas de árboles y poder manejar de pronto agricultura urbana para esos mismos sectores. Todo eso se pretende hacer con la comunidad. En el tema de educación ambiental, pues también se manejó en los colegios un programa que se llama Uso Eficiente del Recurso Hídrico en los Hogares del Municipio. Como en este momento tenemos la oleada invernal fuerte, a principio de año tuvimos una sequía que hasta el río Magdalena quedó en cero, si bien recuerdan. Y fue una directriz del nivel nacional del doctor Álvaro Uribe hacer programas con respecto al uso del recurso hídrico en los hogares. Esto se implementó en 10 unidades educativas con 30 alumnos en cada unidad educativa, donde se les instaló un software y se les dictaron unas capacitaciones sobre cómo debería economizarse el recurso. Se logró determinar, el resultado de los estudios que se entregó en el mes de junio o julio fue que se logró ahorrar 8 litros por día de agua en esos hogares de esas viviendas. Esto es un ahorro increíble, pues teniendo en cuenta que el consumo diario de un hogar en Soacha es de 98 litros día. Entonces pues es un ahorro significativo, es casi el 7, el 8% de la economía. Incluso recibimos una felicitación por parte de la Contraloría con respecto al tema. Se han hecho, por ejemplo, jornadas como la Semana Ambiental, que va dirigida específicamente a eso, a crear conciencia, a hacer el reconocimiento del territorio. Se hizo un rally donde se invitó incluso los medios de comunicación, se invitó comunidad en general, se hizo una invitación masiva por avisos, carteles, prensa, por todos lados se hizo una invitación a que la gente participara de ese rally. Se hizo un recorrido desde el casco urbano hasta la zona de páramo, los predios que tiene adquiridos la administración para conservación del recurso hídrico. Allá se sembraron 150 árboles con la comunidad que fue. Ese tipo de impactos son los que generan conciencia en la gente. De igual manera se dictaron charlas en cada una de las comunas, se levantaron murales en los sitios donde disponen basuras. En ese aspecto de capacitación se han venido haciendo muchísimas cosas. Se hizo la sensibilización del proyecto de flora y fauna que ya concluyó hace un par de meses, donde se caracterizó toda la flora de todo el municipio y la fauna de todo el municipio, sin excepción, zonas de páramos, bosques, de niebla, humedales, todo, sabana, incluso en el casco urbano. Es lo que se ha hecho en tema de educación ambiental. Muy bien, 9 de la mañana en punto. Vamos con inquietudes de la comunidad, vamos con inquietudes de los habitantes del municipio de Soacha. Bueno, nosotros tenemos la problemática en sí, la comunidad, yo soy líder comunal, la comunidad me comunicó que se derrumbaron 4 casas en la parte de San Rafael Alto y ellos le echan la culpa a la cantera, obviamente, ¿no? Pues nosotros no hemos querido meternos en problemáticas con el señor Carlos Toro, porque dicen que es una persona un poquito complicada. Entonces por eso hemos quedado en stand-by hasta no analizar a fondo la situación y mirar qué soluciones vamos a tomar al respecto. Pensando en recoger unas firmas y mandarle a la CAR directamente, pero vuelvo y les digo, yo fui la persona que les dije que quedémonos en stand-by hasta no mirar cómo se soluciona la temática, pues porque ya les digo, hemos escuchado que el señor Carlos Toro es un poquito complicado. Bueno, parte de, digamos, algunos antecedentes, director, no sé si estoy equivocado, de derrumbes y de algunos fenómenos naturales que se han presentado, sobre todo en la parte alta, ¿tienen que ver con el tema de explotación minera? Bueno, desde el punto de vista que usted lo mire, efectivamente la explotación minera tiene influencia sobre la problemática que se está generando ahorita. Que si son los mineros o los que explotaron las canteras los culpables o no, eso pues yo creo que debería hacer un estudio, porque no entraríamos a determinar eso en este momento. Sí. ¿Qué ha sucedido? Esos pasivos ambientales han sido ocupados de manera irregular durante el dinamismo de crecimiento poblacional que ha tenido el municipio. Allá han llegado a invadir esos sitios en muchas ocasiones y obviamente se ubican sobre las zonas más riesgosas de los sitios, y en algunos sitios pues continúa la actividad minera. En el caso de Invercor, que es la de Carlos Toro, tiene su título minero en el límite con la zona urbana, pero pues obviamente esto es un tema de Ingeominas. Se le ha hecho requerimientos a Ingeominas para determinar pues la legalidad de esta actividad, y el hecho de que se encuentre en el límite no lo cohíbe a él de hacer su explotación si se hiciera de manera adecuada. De todas maneras, cabe aclarar que la CAR ya hizo unas visitas y tiene suspendido uno de los frentes, que es el más cercano al sector urbano. Ese frente está suspendido, pero pues obviamente la gran extensión de tierra que tiene él para explotar pues le permite iniciar nuevos frentes de explotación en otros sitios. Si eso no culpa a los mineros, las afectaciones que en este momento hay por deslizamientos y por destrucciones de casas, pues yo creo que toca ir a mirar allá a Loma Linda y toca ir a mirar a la capilla y poder uno determinar dónde es que construye la gente para decir de quién es la culpa, en qué sitios es que se arriesga la gente a construir, para determinar si la culpa es de alguien que dejó un pasivo ahí o es de la comunidad que se instala en esos sitios de riesgo. Todo eso hace parte, digamos, dentro de este mapa conceptual y este organigrama de la protección y preservación del medio ambiente y los recursos naturales, digamos, una de las figuras también importantes y que se plasma en esta estrategia de trabajo de la Dirección Ambiental. ¿Cuál ha sido el avance de esta figura, o particularmente de este cuadro, digámoslo así? Bueno, pues parte de la preservación, uno es hacer los dragados y tratar de recuperar rondas de ríos y humedales. En la recuperación de humedales es un compromiso que tiene la administración municipal con la Contraloría, es un plan de mejoramiento que tiene. Es complicado porque en el humedal Tierra Blanca hay 300 viviendas que hay que entrar a evaluar y reubicar en una eventualidad, o la oficina jurídica determinará cuál será el procedimiento con esas viviendas, pero hay que recuperar esas zonas de ronda. ¿Qué se ha hecho con los nuevos constructores? Se les ha exigido que dejen la ronda de ambiental, que son 30 metros con respecto a los humedales, y se les está solicitando que dejen otros 30 de protección ambiental. Son 60 metros que les están dando a nuevas constructoras, caso Constructora Bolívar. Si alguien llegase a ver una afectación sobre la construcción de Constructora Bolívar que afecta a los dos humedales, el Neute y el Tierra Blanca, por favor háganosla saber. ¿Sí? Pero con ello está concertado perfectamente claro que incluso están dejando hasta casi 100 metros en algunos sectores de ronda del humedal. ¿Y estamos hablando de los reglamentarios cuántos? ¿60 había dicho? 30 de ronda hidráulica. Perfecto. Y 30 más de protección ambiental, que es lo que se le está solicitando, y en algunos casos están dejando hasta los 100 metros. En los otros casos, pues, que son de los humedales desde ahí hasta la autopista, pues hay que revisar el tema, y por favor, comunidad, procuren evitar la venta de esos lotes o compra de esos lotes. Más sobre todo, mire, hemos instalado vallas publicitarias que se las han robado del sitio, las han bajado, las han desbaratado, las hemos encontrado incluso como parte de las viviendas que construyen sobre el mismo sitio, vallas informativas diciéndoles que es una zona de conservación, que es una zona de preservación. Eso con respecto a humedales. Con respecto al río, pues dragados y tratar de hacer reforestaciones. Con los mineros estamos trabajando el tema del dragado en la zona rural, en la zona rural del río Soacha, a la altura de la vereda Panamá y Fusungá. Vamos a hacer un dragado general con los señores mineros, que muy amablemente pues prestan sus maquinarias para hacer la labor. Se han adquirido predios en zonas de recarga hídrica, y han venido siendo objeto de protección y de conservación para los temas de los acueductos veredales y regionales, porque pues las aguas corren hacia el lado de Cibaté y se comunican nuevamente al Charquito, San Francisco y Alto de la Cruz, que hay unas, como todos sabemos, hay unas poblaciones importantes allá que son centros poblados. Con preservación de ecosistemas es más o menos lo que se está haciendo. De todas maneras, parte de un ecosistema son las zonas ambientalmente sostenibles que está manejando la Cámara de Comercio de Soacha, en compañía con la Dirección de Desarrollo Económico y Ambiental. Se están haciendo jornadas con los señores comerciantes. En este caso empezamos con la séptima, con toda la séptima, para el manejo de basuras, para el manejo de publicidad exterior visual, para que hagan un control de publicidad exterior visual, para manejo de bueno, los sitios donde hay combustibles, pues manejo de los planes de manejo de los combustibles, vertimientos, todo lo que genera esas zonas comerciales, contaminación, ruido. Perfecto, listo. Bueno, siempre nos vamos a quedar cortos, ¿no? Porque Hay muchísima tela de donde cortar, pero así muy pequeñito, en la parte de asistencia técnica agropecuaria es de la Dirección Bioambiental, que se ha hecho en estos 4 meses, o por lo menos hasta ahora. ¿Ya saltamos a lo agropecuario? Sí, señor. No lleva sino el 10% de lo ambiental. Bueno, en el tema agropecuario, se ha venido haciendo asistencia técnica. La administración tiene 2 tractores, que es una de las actividades que principalmente solicitan el servicio para las labores de preparación de terrenos para la agricultura. Ustedes sabrán, la zona rural es la despensa agrícola del municipio, y hay que protegerla y cuidarla. Desafortunadamente no se le ha prestado el interés que de verdad requiere esta zona. Hemos tratado de mejorar la situación, pero pues ha sido un poco complejo por los recursos que nos asignan para estos temas agropecuarios. Se está desarrollando un proyecto que es la construcción de un centro de acopio de leche, esto con respecto al tema de la normatividad que prohíbe el expendio de leche cruda. De leche cruda. Entonces la administración municipal está construyendo un centro de acopio de leche, el cual el invierno no nos ha permitido continuar. ¿En dónde queda? En el corregimiento 1, en la vereda San Jorge, a la altura del kilómetro 13 más o menos, vía Soacha Pasca. Allí se está construyendo, hemos tenido que parar la obra repetidísimas veces por el invierno, es inclemente, más en esa zona que los suelos se saturan muy fácil. Y pues obviamente, como podrán comprender, esta es una obra que necesita una estructura y una cimentación muy fuerte, y estamos trabajando en el tema a ver si este fin de diciembre nos deja descansar un poquito el invierno, que son los pronósticos, que nos van a dejar unos 15-20 días sin lluvias tan intensas, a ver si se logran desaturar un poco los suelos para poder continuar con la obra. ¿Qué más se está haciendo? Se hicieron proyectos de mejoramiento de praderas, se les entregó semillas, insumos, horas de tractor, herbicidas, toda la capacitación necesaria, por supuesto, y pues se mejoraron 30 hectáreas como parcelas demostrativas en las 14 veredas del municipio para hacer el desarrollo de parcelas demostrativas para que el resto de la comunidad entienda cómo pueden hacer un mejor aprovechamiento de sus suelos en tema de forrajes. En tema agrícola se participó con cerca de 25 productores del municipio en el tercer seminario internacional de fresa que se desarrolló en Bogotá. Y la administración pues obviamente tuvo que conseguir los recursos para transportarlos desde la vereda Romeral hasta el municipio de Mosquera, y allá desarrollar 2 días de actividad. Se ha hecho agricultura urbana, es uno de los pilares pues de la administración, un proyecto que ha generado bastante impacto. Tanto así que la meta de este año eran 50, porque el año pasado superamos la meta que nos habíamos colocado de 200 familias capacitadas en agricultura urbana y produciendo alimentos en sus hogares. Superamos la meta, eran 200, llegamos a 350. Este año nos pusimos únicamente 50 de meta para cumplir con el plan de desarrollo. Ya llevamos 150 y tenemos solicitudes por más de 800 familias que solicitan la asistencia técnica en agricultura urbana. El problema es que es costoso y estamos invirtiendo casi el 50% de nuestros recursos en ese programa, y pues obviamente toca dejarle plata a los otros programas y proyectos. Bueno, vamos a resumir un poquito y además le vamos a dar la palabra también a los oyentes que a esta hora quieren participar en la rendición de cuentas 2010. Lady, rápidamente. Desde el sector de Porto Alegre se comunican con nosotros. ¿Cuál es su inquietud? Buenos días. Muy buenos días. Es para preguntarle ahí a la persona que está encargado, pues lo que está hablando, pues eso está muy bonito, pero nosotros necesitamos eso. Urgente el dragado del río Suacha en nuestro sector. Del secretariado a la 25, hace 8 años que no le han pasado absolutamente el dragado a ese río. Por Dios, nosotros necesitamos urgente. El único tratamiento que tenemos de nuestras casas es el río Suacha. Por Dios, siempre nos dicen, el acueducto es, se acabó de dragar. Va uno a la CAR, no es que lo acabaron de dragar. Va uno a obras públicas, no es que lo acabaron de dragar, pero por aquí no ha pasado absolutamente nadie. Por Dios, ¿quién nos va a prestar la atención para dragar ese río? Ahorita el agua se nos vino por los sifones de nuestras casas, se devolvió porque no tiene capacidad para bajar el agua de nuestras casas. Nosotros pagamos un alcantarillado, estamos recolectando las firmas de todas las portalegres, de todos los barrios que quedan circunvecinos al río, porque nos tocará entutelar la alcaldía, la CAR, acueducto y alcantarillado, porque sinceramente nadie absolutamente nos presta atención. Todas las entidades gubernamentales son oídos sordos a nuestras peticiones. Ahora, todas esas urbanizaciones que se están haciendo o que supuestamente van a aprobar, porque eso sí hablan de maravilla, que son obras que vienen aquí para Soacha, ¿dónde les van a dejar el desagüe de todas esas viviendas, de todos esos baños, de todas esas casas, de todas esas urbanizaciones que se van a hacer? Ya planeación estuvo atenta a mirar por dónde va a bajar el agua, o simplemente bajan la tubería de las casas al río Suacha o la suben, o sea como sea, pero el río es el único que tiene el desagüe de todas esas viviendas. ¿Planeación ya hizo eso? Sí. Pues muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Algo para anotar, John Pedro. Sí, pues precisamente del tema que les estaba comentando al inicio de la sesión sobre el dragado del río Suacha, personalmente me encargué de que se determinara como zona crítica el punto entre el secretariado y más abajito de Porto Alegre para iniciar por ahí el dragado. Además que la lógica hidráulica dice que debe dragarse de abajo hacia arriba para que haya mayor tiraje de la corriente de aguas y pueda circular más rápidamente y evite inundaciones. No se preocupe, su merced, que el primer tramo que se va a hacer sobre el dragado del río Soacha, que incluso hoy tuvimos que suspender la diligencia del levantamiento de esa zona por asistir aquí a la rendición de cuentas, hoy la suspendimos, pero mañana la retomamos con los señores de la CAR y iniciamos por ese sector. Iniciamos, obviamente, no hacer obras todavía, no, eso lo hacemos la semana entrante, pero Dios mediante, pero ya se está haciendo el trazado, ya se está haciendo obviamente el levantamiento topográfico. Iniciamos por ahí. Estamos presentando Rendición de Cuentas 2010, Radio Rumbo 107.4, TIN Canal Local y periodismopublico.com. Usted hace parte del control social del municipio. Llame y participe 722-2181-576-3248 o conéctese a través del chat de periodismopublico.com. Gestión Administrativa Soacha 2010. Muy bien, finalizamos con unas preguntas rapiditas, como en una frase responder. Nuestra directora y nuestro director, directora de Desarrollo Económico y director de Gestión Bioambiental. Directora, ¿qué se hizo en el año 2010 en materia de desarrollo económico? Algo significativo, algo que se haya plasmado en su entidad. Sí, a través de la dirección, lo más significativo fue el fortalecimiento y la legalización de algunas de las industrias y de microempresarios que funcionan en el municipio. Para la dirección de Gestión Bioambiental, ¿qué fue lo más importante del 2010? Se hizo una semana ambiental que duró 10 días, 12 días. Que ya, o sea, se supone que es un día ambiental, se hizo una semana, una jornada ambiental que duró más de 10 días. En la zona rural se construyó el centro de acopio de leche, o se está construyendo el centro de acopio de leche. se han hecho cerca de siembra de unos 40.000 unidades de árboles dentro del municipio, incluyendo zona rural y urbana. Del momento. Eso, digamos que lo más importante. Porque se hicieron muchas cosas. Sí, sí, pues, ¿no? Y además. Son muchísimas. ¿Qué no se hizo? Si quieren, retomamos. ¿Qué faltó en el 2010, directora? En desarrollo económico. En desarrollo económico. No, pues realmente estamos a un año de finalizar con todas las metas. Todas las hemos abarcado. Y la idea y la intención. ¿Pero qué no se completó, por ejemplo? ¿Qué no alcanzó para este año? No, realmente hemos apuntado a todas. Ah, qué bueno. Dirección de Gestión Bioambiental, ¿qué faltó? Uy, faltan muchísimas cosas. Falta entrar en cintura a los mineros, terminar de entrar en cintura. Estamos empezando el proceso de socialización con ellos, el tema de legalidad. La emergencia invernal nos ha quitado el tiempo los últimos 3 meses. He descansado un solo domingo en los últimos 3 meses atendiendo específicamente el tema de las emergencias, obviamente controlando que el río Bogotá no se siga desbordando, porque nos pasaría lo mismo de Mosquera. Pues esas obras, aunque no son de inversión pues importantes, son de control para evitar tragedias a los agricultores y pues velar por la productividad rural. ¿Qué nos falta? Falta incorporar en el plan de ordenamiento territorial el tema del PONCA, que es el plan de manejo de la cuenca media del río Bogotá. Uh-huh. Articularlo con el plan de ordenamiento territorial. Esa actividad la vamos a desarrollar a las 9:30 de la mañana del día de hoy. Bueno, serán 5 minuticos. ¿Y qué mensaje les darían ustedes a los habitantes del municipio de Soacha en cada una de sus carteras, que fuera como un regalo de Navidad, un anuncio para el próximo año rápidamente, directora? Sí, que todas las personas interesadas se acerquen a la Dirección de Desarrollo Económico para ofrecer una mayor información y se unan a los programas, especialmente el tema de Dan Social, donde los informales están beneficiando con créditos y un empujón para que se formalicen. Y el director, rápidamente, en gestión bioambiental, ¿cuál sería ese mensaje de Navidad y el anuncio para el próximo año? Que por favor nos colaboren con los humedales. Tenemos una situación crítica, crítica, crítica con los humedales. Son ecosistemas muy, muy sensibles que los estamos afectando de una manera impresionante. Por favor, colabórenos, quéjense a la dirección ambiental, vayan, asistan, quéjense a la CAR, donde sea, pero por favor no permitan que sigan invadiendo sus espacios públicos. Son de ustedes, son de todos nosotros. Protejámoslos, cuidémoslos, denuncien que para eso estamos nosotros ahí, para tratar de hacer un control más eficiente sobre el tema. Lo que pasa es que no recibimos apoyo de parte de las comunidades que están interesadas en conservarlo, pues es complicado poder atacar los que lo tratan de perjudicar. Directora, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación a ustedes y reitero que la Dirección de Desarrollo Económico tiene las puertas abiertas para ofrecer todos los programas que manejamos. Y gracias, director, también por acompañarnos en la mesa de trabajo. A ustedes, muy gentiles, y esperamos estar en otra ocasión para ver si terminamos el tema ambiental. Y ojalá nos acompañe para la próxima la secretaria de Planeación. Sí, claro. yo sé que si me reprograman a ella, pues... un compromiso. Cierre, sí, vamos cierre, con el chat. Y es que tienen aquí una pregunta, me la han hecho ya varias veces. Sí. ¿Qué ha pasado, señor director, con quienes queman carbón? Y ese humo que llena toda la ciudad de Soacha, ¿qué se ha hecho? ¿Qué hay que hacer? Mire, tenemos un problema social con ellos. No sé si conozca la comunidad soachuna, son más de 100 familias las que... Ubiquémonos en el sector geográfico, eso es Vereda de Panamá más o menos. Tenemos Vereda de Panamá a la entrada del casco urbano y tenemos en Bozatama... Y estamos teniendo, ya llegan hasta casi hasta Fusunga, la vereda Fusunga. Están generando una contaminación altísima. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca generó la resolución de cierre de esa actividad. Ellos hicieron unos convenios con el Ministerio de Medio Ambiente y con la Corporación Autónoma para hacer un uso de unos hornos con unos hidro... no recuerdo el término en ese momento, que generan que se convierta ese humo en algo sólido y evitar esas emisiones atmosféricas. Estos hornos los han tratado de implementar en el municipio, pero obviamente por ocupación de uso de suelo, esa zona donde están ubicados es imposible permitirles ese tipo de actividad. Sin embargo, ya lo están cambiando por unos móviles y están en, estamos en espera de que dé resultado eso. Obviamente ellos tienen orden de cierre, se les ha hecho la acción policiva en tres ocasiones, se les ha informado que deben cerrar, pero contrario a lo que nosotros esperamos, que es que se tomen las medidas y que creen conciencia de que están generando una contaminación ambiental, por lo contrario, lo que hicieron fue reorganizarse y habían tres o cuatro asociaciones y conformaron una sola y se nos vinieron en bloque de la administración a solicitarnos un espacio para poder hacer su actividad y por ley está prohibido la quema de carbón a cielo abierto. Ellos dicen que lo van a desarrollar con los hornos portátiles cerrados con sus procesos de descontaminación atmosférica, pero hasta que no se nos vea resultado, pues nosotros no podemos seguir permitiendo esa situación. En este momento, ¿en qué lado de la cancha está el balón? ¿En el de ellos o el de la administración? Pues está en el de la administración municipal, ya la corporación se manifestó, ya la administración se manifestó, pero pues el siguiente paso sería tomar la fuerza y eso es lo que la administración de ninguna manera ha considerado hacer hasta el momento. Pero aquí la administración un respaldo grandísimo y es que predomina el bien común que el bien particular, ¿no? Y es importantísimo que en el cuidado del medio ambiente toda la comunidad de Soacha nos solidaricemos. Por supuesto. Y respaldar a la administración en esta acción, porque es que son los pulmones. Fuera de las minas, que usted lo ha descrito hoy muy bien, con la polución ambiental que hay por la extracción de los minerales en Soacha, pues viene lo del carbón. Entonces es llamar a la solidaridad de todo el municipio de Soacha. En este momento, como lo dice el director, el balón está en la cancha del Estado, pero tenemos que respaldar a la administración municipal, precisamente es por eso. Y mirar desde planeación, directora Sandra, qué se puede hacer con esas familias. Sabemos bien que ustedes deben estar trabajando ya en eso para ver qué solución, pero no podemos permitir nosotros que algunas personas puedan sobrevivir, puedan comer, pero a costillas de la salud ambiental de muy, todo Soacha. Muy cierto, Alejandro, a ellos se les ha planteado el cambio de actividad económica, se les ha prestado todo el apoyo de la administración, se les ha dicho que se les puede dejar construir sus hornos siempre y cuando suspendan la actividad y miremos alternativas diferentes de actividad económica a sus familias. Pero lo único que hemos recibido en respuesta es una negativa acérrima con respecto al tema. No quieren cambiar su actividad, manifiestan que es de lo que viven y que es lo único que saben hacer, y a pesar de que se les ha brindado todo el apoyo pues para hacer su intercambio de actividad, no es imposible obtener respuesta de esa comunidad. Bueno, pues un tema para ampliar, pues estaremos conociendo, si Dios quiere, antes de finalizar el año con alguna determinación que se presente. A nuestros oyentes, muchas gracias, Ariel González, mañana, en punto de las 7:30, estaremos... Mañana tenemos infraestructura. Infraestructura, ¿no? Servicios públicos y transporte. Perfecto, también un listo. Tema muy interesante. Para los televidentes que de pronto, y los oyentes que llegan a esta hora, pues en el transcurso del día, a través de www.periodismopublico.com podemos ver las conclusiones de esta mesa de trabajo que realizamos hoy, de esta rendición de cuentas, desde básicamente con desarrollo económico y la gestión bioambiental. Dejamos algunas preguntas, la participación de la comunidad, que también agradecemos y las publicamos también a petición de cada uno de ellos. Muy buenos días para todos.